tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Todas las rebeldías. I know the end is near, and so I face the final curtain. La acera de enfrente de hoy día corresponde a la ponencia que voy a presentar esta mañana en las jornadas de arte y cultura de la paz organizadas por la Embajada de España y que van a ser en el Museo de Etnografía y Folclore. Empiezo entonces a compartir con ustedes esta propuesta, Todas las rebeldías. Establecer una relación entre producción de arte y cultura y producción de sentidos que benefician o construyen paz en las sociedades y en el mundo es una idea que simplifica las cosas y que las decora, las encubre y las distorsiona. En este caso, porque termina como endulzando y además idealizando el lugar del arte en una sociedad. El arte, como todas las producciones sociales, tiene edad, tiene sexo, tiene color de piel, tiene lugar geográfico, tiene origen cultural y opción sexual también. No hay un arte por encima de todos esos sentidos sociales. No hay un arte que esté por encima de la mezcla compleja de todos esos sentidos sociales al mismo tiempo. E inclusive, todos esos sentidos de edad, de sexo, de color de piel que acabo de nombrar, son solo unos cuantos de entre todos los que yo misma no alcanzo a nombrar y a veces de los tantos otros que mi propia sensibilidad no alcanza a entender, vivir y sentir. Todos y cada uno de esos sentidos, es decir, la edad, el sexo, el color de piel, son sentidos que tienen un valor y un significado político, estético y ético al mismo tiempo. El arte que nombrado y reconocido como arte nos devuelven los museos, el arte que nombrado y reconocido como arte nos devuelven las galerías, las historias oficiales y los administradores del arte, no son sino expresiones de las hegemonías y de las relaciones de poder que a ellos les interesa legitimar como arte. Sea en función de la construcción de un autorretrato virtuoso y embellecido de sí mismos como poder, y un ejemplo de esto son los cientos de miles de retratos de poderosos, de reyes, de nobles, de gobernantes, de conquistadores y ganadores que forman parte de la historia del arte, sea desde la función de presentarse en la sociedad como conmiserados y conmovidos por ese otro, mientras ese otro sea mudo, no hable, no piense, no tenga olor propio ni se revele. Un ejemplo de esto son las decenas de pinturas indigenistas y obras de protesta que decoran las casas de la burguesía racista boliviana. Sea desde la función de cooptar y cosificar, tasar, comprar, coleccionar y vender, subversiones que después de agotar sus voces pasan a convertirse en objeto de inversionistas y patrimonio de estados y parte de la disputa de poder simbólico. Un ejemplo de esto es la interminable disputa que hay por patrimonializar el Guernica, precisamente entre la autonomía vasca y Madrid. Lo que es arte y lo que no es arte y la función que cumple el arte en una sociedad no tiene simplemente que ver con la intención evidente o inmediata de una producción artística. No es que este entuerto, que este problema queda resuelto cuando un artista pretende denunciar o protestar a través de la obra. No queda resuelto este problema tampoco cuando un artista deja entrar en su mundo de creador al niño trabajador, al indígena selvático o al viejo hambriento o a la migrante desesperada para fotografiarla, para representarla, para embellecerla o para pretender sacarla del inmenso universo de los invisibles y los mudos. convirtiendo inevitablemente a todos esos en objetos funcionales a su propio proceso creativo. Tampoco queda resuelto este problema cuando desde el púlpito y la categoría del arte universal vamos abriendo pequeños cubículos para el arte en minúsculas y para el arte en particular, es decir, el arte de los jóvenes, el arte de las mujeres, el arte de los indígenas, el arte de los maricones o el arte del sur del mundo. Finalmente, tampoco queda simplemente resuelto este entuerto cuando en actitud misionera el artista ocasionalmente sale a la calle a colocar un objeto o a invitar a la participación de la gente con una huella, como si el ocupar con la lógica de la institucionalidad artística la calle fuese un acto redentor del arte mismo. Yo no tengo la clave que resuelva los laberintos de la creación y su potencial transformador de una sociedad. No tengo la clave que permita descifrar cómo una frase, un signo, un dibujo o una canción resquebrajan y erosionan los poderes que enmudecen a una sociedad. No tengo la clave que permita descifrar cómo una frase, un signo o una canción disuelve mecanismos de opresión y abre caminos de esperanza. Pero así como me queda claro que ningún banco subvencionaría una operación de robo de sus arcas para repartir los billetes entre todos los transeúntes, sino que ese robo será siempre un acto de conspirativo, así como me queda claro que ninguna empresa subvencionaría acciones de toma de sus instalaciones por parte de los trabajadores, sino que ese acto será siempre un acto conspirativo, así como todo eso me queda claro también en cuanto a la creación, que entre creación y creatividad como valores universales a todos y cada uno de los seres humanos y arte como producto escogido y seleccionado, hay una expropiación por parte de la institucionalidad del arte de la fuerza creadora de una sociedad. Y es en ese momento en el cual el artista se convierte a su vez en un objeto de la propia institución que lo ha proclamado como artista. Me queda claro en cuanto a la creación que hay de por medio un profundo problema político, un problema político que es ético y estético al mismo tiempo, un problema político que pasa por las subvenciones y los auspicios que están destinados a ser antidemocráticos, condicionantes y excluyentes por definición y de antemano. Hay un problema político que pasa por las legitimaciones y las alianzas con el poder político establecido, sea en su versión de partido, sea en su versión de ONG o sea en su versión de tendencia de consumo. Me queda claro que la creación está atravesada de principio a fin por un problema político que es ético y estético al mismo tiempo. Y ese problema político es un problema de poder y de relaciones de poder a la hora de asignar valor de arte a un objeto o a una acción. Por eso en la relación, por ejemplo, hombre-mujer, el artista es en principio hombre creador versus la mujer que es en principio musa inspiradora. Por eso el artista es en principio blanco, europeo y civilizado, y por eso es que las tendencias creativas van marcadas de norte a sur en una especie de seguidilla estúpida de los cánones estéticos marcados por las sociedades europeas e introducidos en nuestras sociedades por las clases dominantes y asimilados por nuestros artistas en una suerte de relación complaciente con todas las formas de subordinación creativa. El papel del arte y lo que es arte o no lo es un problema irresuelto que tiene que ver con la asignación de valor artístico. Asignación de valor artístico que es administrado por la institucionalidad artística de cada sociedad. En el sur del mundo, este problema se convierte en un doble problema porque los cánones de valor artístico son administrados en función de los cánones y códigos producidos por las instituciones artísticas de las sociedades del norte, en una suerte de pliegues y pliegues de relaciones de poder que terminan constituyendo una costra que atrofia las fuerzas creativas de las sociedades del sur. En sociedades como la boliviana, esos pliegues de poder adquieren una dimensión trágica que enmudece a la sociedad misma. Por todas estas razones que tienen que ver con la vitalidad creativa de mi trabajo, por estas razones que tienen que ver con el valor subversivo de la creación, me coloco y ubico como agitadora callejera y no como artista en una reubicación política, ética y estética. I know the end is near. Me interesa desatar voces tímidas, estridentes, roncas, bajas y altas. Me interesa desatar todas las rebeldías que me habitan. Me interesa desatar todas las rebeldías que entiendo y todas las rebeldías que no entiendo también. Me interesa desatar conflictos fecundos, ricos en incertidumbre. Me interesa desatar escándalos públicos, fecundos, ricos en curiosidades. I did it my way. Me interesa desatar opiniones fecundas, ricas en pensamiento. Entiendo que la creatividad es un instrumento de lucha y el cambio social es un hecho creativo que permite a una sociedad entera reinventarse a sí misma. Y en eso y para eso trabajo, y a ese proceso aporto con mi cuerpo, con mi rabia y con mi creatividad. Y para terminar de desarrollar el tema que nos convoca a estas reflexiones que les presento, le faltan dos partes. La relación entre arte y guerra, entre arte y belicismo, entre arte, artista, héroe y patriota. Relación cuya conexión simbólica hace de cada bandera, desde la española hasta la huipala, emblemas bélicos por excelencia. La otra parte que le falta a estas reflexiones es el desarrollo de la ética y la metodología de trabajo desde la agitación callejera. Lamentablemente, ni aunque me atropellase con las palabras, no tendría en este espacio el tiempo suficiente para desarrollar ni siquiera sintéticamente estas otras dos partes del problema. Por eso, aceptando y agradeciendo el reducido tiempo que me ofrecen en estas jornadas, dejo estas reflexiones explícitamente inconclusas. Lo más triste que tienen los pueblos son sus banderas, sus héroes y sus patriotas. I did it las frías.